Sí, va a estar. Thank you. alma, mi cuerpo, y por la gloriosa de la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no se me necesita la Bien, pues así que por mi parte, el grupo AMA. Bien, se presentó al grupo, le mantenemos el grupo AMA. Un aplauso por su agradecimiento. Gracias a todos los que nos comparten. Pues vamos a hacer oración para decir los elementos. Para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, bendito los alimentos que por tu buena mano vamos a recibir. Permite las manos que los han preparado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aprovecho. Gracias. Gracias. Para Thank you. Ok. ¿Puro frijol? ¿Chicharrón no quieres? No. ¿Puro frijol? ¿Uno o cuántos? Dos. Thank you. el diácono, el diácono. Pero está difícil, está pasando difícil. Pero yo creo que estoy trabajando en tiempo. Porque yo he obligado, pero se perdió el trabajo. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. No, ya tengo como 5 años. Bueno, tengo como, sí, cerca de 5 años, voy para 5 años. Soy desde 2015. Pues me ha ido mejor que ya, de cierta forma, ¿no? O sea, hay más oportunidades aquí. Pero como vine sin nada, pues no me ha recuperado tampoco tan pronto como yo quisiera, porque también estoy estudiando. O sea, no quiero seguir trabajando en cosas como fábricas o cosas así, sino que quiero estudiar. Para que se pague más o vas a estudiar. Estoy estudiando que estudia informática. Yo he trabajado también como guardia de llamaron de una empresa que ya desapareció. Yo creo que ya no la hay, ya no la hay. no, pero pues él, pues no sé en qué plan lo dijo, ¿no? O sea, como crítica, porque si le digo como crítica, le estaba haciendo lo mismo, estaba rechazando a alguien prácticamente. Pero no era él el encargado de decir, ¿sí? ¿Me quedaba usted ahí? Thank you. Gracias. conceptiva. Sí, esa gente tatuada que usa drogadictos, incluso van drogados a trabajar. Sí, es como el trabajo de vendedor, por ejemplo, vendedor comisionista. Cuando no me pagan mi sueldo básico, pues contratan al que sea, acá no vamos a perder nada. En operador de producción también es casi igual, no tanto como el vendedor, pero es casi igual. Porque lo único que se necesita es la fuerza bruta. Sí. Entonces, ahí es muy diferente, por eso yo no tuve problema. Pero ahorita no. Ahorita no estoy trabajando de manera, sino que estoy trabajando, trabajo un día o dos días por semana. Si me va bien algún día, porque hago tiempo y tengo un poquito más de tiempo para seguir estudiando, para dedicarle más al estudio. Sí. Ahorita estoy en una fábrica, bueno, fui hace poco, pero es difícil entrar ahí, es difícil conseguir. De hecho, cuando la última vez que fui, yo ya estaba pensando que ya no iba a poder entrar, porque ahorita estamos en una temporada baja. Baja de la demanda de producto, y por eso baja de calidad. Y ya parece que no me iban a dejar entrar, porque la hora de entrada es a las 8, yo llegué como a 15 para las 8, pero ya eran como las 8 y cuarto y todavía no me dejaban entrar. Pues no, pues después no se va a poder, yo estaba esperando que llegara el ingeniero que iba a decidir, pero sí me dejaron entrar, pero nada más porque tuve la suerte de que dos muchachos llegaron tarde y por eso no lo dejaron entrar. Llegaron a las 8:06 y les dijeron que se fueran, pero no me dejaron entrar inmediatamente, yo ya estaba yo con su hasta que llegara alguien que te iba a decir. Y nosotros dos. Ahí se hacen bicicletas. Pero es de operador. O sea, otra cosa que he estado haciendo en este es lo de vender bolsas. En los pianos. Bolsa negra para. ¿Cómo? Bolsa negra para. Pero eso sí es mucho más pesado. Más pesado. Sí, se gana muy poco. Es muy pesado. Es más pesado que el trabajo de allá. Porque en aquel otro trabajo, aunque yo esta vez que fui estuve todo el tiempo parado, a veces estaba uno sentado. Sí, hay más que sí, ahí me toca por lo general en el lugar más pesado, que es donde menos quiere estar la gente. De hecho, pues ahorita a todos los que vamos así, pues pasan para allá, lo que lado. Eso de doblar tubos, soldar, cortar tubos, o muchas cositas que ves, que como perforar. Pero aún así es menos pesado que el trabajo de la bolsa. El trabajo de la bolsa sí es más pesado. Porque hay que llevar varios kilos. Y si lleva uno nada más 4 kilos, es muy poco. Gana muy poco. Para ganar más o menos un poquito, unos 10 kilos. Pero ir cargando 10 kilos durante horas. Sí, no, y es que hay que andar en delante. Ese no es un trabajo que yo no recomiendo. La verdad no lo recomiendo. Había una persona aquí que fue la que me recomendó para que yo hiciera eso. Pero él lo hacía de una manera diferente. O sea, lo que pasa es que él dejaba las cosas encargadas con alguien. Algo más llevaba lo que yo. Yo nomás un poquito y me regresaba. Yo también lo podría hacer porque yo conozco gente ahí. Pero no me agrada la idea. De hacerlo de esa manera. ¿Le dedicas varios días a estudio? Ahorita sí. O sea, para mí es muy fácil, facilísimo conseguir trabajo. A veces yo, por la desconfianza de que a lo mejor no me van a contratar, hago solicitud en tres lugares y en los tres me llaman. Quedo mal con dos. Pero yo por la prisa, pues, que me llamen más pronto. Porque a veces estarán una semana, ¿no? Digo, pues, que me llamen más pronto, ¿no? Pero casi siempre, si hago solicitud en tres, cuatro lugares, pero en ese tipo de trabajo, si hago solicitud ahorita en otro trabajo, como en lo que estoy estudiando, pues yo sé que no va a ser tan fácil, porque apenas estoy estudiando, no es lo mismo. Es que ahí en la reproducción es muy fácil, contratan casi cualquiera. Bueno, qué bueno que platicamos un rato. Es muy interesante el trabajo que tienen en ingeniería. Me parece muy interesante. Pero yo ahora no tengo trabajo. Bueno, la profesión, de nací en la profesión. ¿Cómo con la voz? Sí, la profesión que ya me terminé de venir. Sí, es muy bonito. Yo di clases en José, en la Escuela de Ingeniería Industrial, en la Escuela de Facultades, en varios años, porque siempre también he trabajado con mujeres. Pues yo platicamos. ¿Cómo se llama? Sergio es mi nombre. Sí, ¿tú? Roberto. Sí. Mucho gusto, me da mucho gusto platicar sí. Todas estas cosas. Sí. Sí, es bonito. Y a ver qué manera salimos adelante, ¿verdad? Sí, yo. No sé, todavía tengo la esperanza de encontrar algo, pero la edad es la que me mandé. Sí, que así no va. Así no va. Ya, sí. Sí, hay mucho trabajo, ¿verdad? De operador, mucho trabajo. Muchísimo. Y hay muchos otros trabajos por internet, ¿no? Por internet. Yo puedo conseguir un trabajo facilísimo. Sí, esta sí me va a llegar. A pesar de porque hay trabajos como de velador, son especiales, de hecho, tienen que ser ¿Qué? dejado. Tiene razón. Voy a ir con todo. ¿Tienes salpicaduras? Más que nada es porque no le bajan, cabrón. Se hace aguado y le bajan, pues eso. Thank you. qué trae al lente nacional? No, van a pensar más, no tienen nada, nosotros vale más. No te mames, quieran pensar. Para allá, para allá. Voy a ver si lo veo, para decirlo. A ver si lo encuentro. Yo me porto bien. Me porto bien. Lo que pasa es que no me gusta que me brinden. Esa es la diferencia. Porque estaba mucho. ¿Quién es tu Pancho? La mayoría no habla. Es el ¿Te acuerdas de la mesa de las vendas? La señora de las vendas. Ah, sí, sabe. Me quedó con la Paco, que se dormía aquí en entrar. Ayer. Allá arriba. Ah, sí. Uy, anda sí, sudando, pero está empezando. Sigo en la entrada, en la entrada de arriba. En aquí yo tallo. Porque le quitaron el chorro con el cerrador del agua. Y este trapeo. Pero ahí amanecen unos bien sucios. No, no son de mujeres. Los de hombres no nos interesa. Aquí nos interesa. Aquí nos interesa. De las mujeres. Óigame. Es otro horror. Ahí es diferente el lugar. Sale excitado ahí. Sí, aquí está más limpio que ya. ¿Sí? Sí, fácil. Porque allá no está limpio. Allá traen churrillo, ¿verdad? Traen churrillo, traen piojos, traen chancho. ¿Qué es eso? Pues enfermedades venéreas. Y aquí no, aquí de todo limpiecito. Oliendo a fabuloso. Ah. ¿Y por qué dice que se fue el...? Porque no aguantaba. ¿Pero no aguantaba qué? Porque lo que... Por el regaño lo maltrataban, pues. ¿Quién lo maltrataba? Pues la mayoría, no, a él, por no saber cómo se Y ahora todo, todo el día también, hasta como las 4, ya se me calmó. Pero y eso porque compré si no hablo, no, no. Rodillas. Ah, bueno, pues sí. Yo estoy mal, pero yo nomás hablo cuando me quieren fregar. Y me ayudó mucho en lo mío, si no voy a tomar café. A mí me gusta fregar la avena. Es que no es uno de regresarse de nadie. No, no. De nadie. Que han dado peor. La señora Isabel, que ya no regresó por los gritos. Sí, nada de lo mismo, hasta de la cara la atrapó. Thank you. Thank you. Sí. ¿Estaban o qué? ¿O cómo? No, estaban quebradas. Y me decía que tengo un regalo. Ah. No, véntalo. Son unas orejeras. Ah, para... Para no ir. Sí. Todo el equipo. ¿Acá? ¿Aquí? Sí, sí, sí. Todo el equipo. Ah, ok, audífonos. Audífonos para música. Dijo orejeras, yo entendí que para que eran para no ir. Bien y cargada, ah, mira. Se ven bien. Se ven muy bien. Ah, bien quebrada, pero se puede pegar. Se pueden pegar. Bien, todo el equipo trae su disco, trae. Todo trae su disco y todas las llaves y todo. Ah. Y todo se presta. Pero la cosa está que ya cuando las saqué a la caja y yo dije, que no, pero pues dice, bueno, pues llévatela de todos modos, ya se sirve. A lo mejor échalas. Ya me las sabes perder, me lo tiene completa. Muy completa la boleta. La estaba probando. Trae todos sus. Bien. Ese parece que es un disco duro. Disco duro. Bien, me las voy a llevar. Sí, llévate. Llévatelas. ¿Qué traen? Está todo su equipo. Mira, la voz que le trae acá hasta con todo. Sí, que... Con todo, que está ahí, que será. Me va viendo. Están todos los cables, todos. Tiene completa, pues. Ajá. Que caiga solo piezas. Pues la voy a llevar. Y a ver qué te sirve. Y pues que sirva, no sé, pero de todos modos, no te lo voy a regalar. Se compró llaves y toda la bronca. Esta pinche llave tengo. Las llaves hasta que son de ahí. ¿Para qué cabrón quieres llaves? Pues tú no, llévatelas ahí, vean el... De todo. Pero la loca está que ahorita donde cabrón me pongo a vender, si te van parando así, me lo dicen, ¿qué esperas, cabrón? Pues nada, esperarlo, pues el avión que llegue. Sí. Tiene toda completa. ¿Qué puede pegar? Sí. Es una marca. Es buena marca. No, qué cual. Una fila. Cardenadores, al peso, no. Es su hijo. ¿Quién sabe qué sí? Es un desastre. ¿Sabes qué? Ya sabes dónde es. ¿Quién? ¿Quién te dio el mugre? Llames al por mayor. Ah, esta es una. Esta es una cinta, ¿cómo se llama? Un cartucho de cinta para la computadora. ¿Qué cartucho? Es una pinche pila de. Es una pila de laptop. Lion Battery Pack Block. Paquete de batería de litio, que yo no de litio. ¿Qué? Encima con su edición. Mira que la puta es chica. ¿Es batería o es cartucho de tinta? Encima. Una batería, güey. ¿Esa va en la caja de esa, no? Esa va en la caja. Uh-huh. Una tapa. Oye, estoy viendo bajar. Ah, es un disco duro para computadora. Este es lo que venía, ¿no? Es un disco duro. Ese, ¿quién sabe si funcione? No tiene las piezas que te llevaste. ¿Quién sabe si funciona? Hay que probarlo ese, porque si funciona se puede vender. Sí. Es que este puede ser una... ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto? Pinche cargada desde el hospital hasta La Paz. Yo ya tengo, pero como es buena madre, dan ganas de comprar uno. Déjame. Mejor véndelo. Ya te digo. Mejor véndelo, pero pruébalo primero, ¿verdad? Lo puedes vender. Pero pruébalo para que puedas decir... ¿Qué me dice, güey? Que si necesitas primero cargarla. Mañana Dios dirá lo que los niños vienen en el destino. Gracias.